Pues es lo que digo yo. Que el mañana, mañana llegará. No te preocupes por él. De vez en cuando echa la vista atrás hacia el pasado. Pero tampoco te preocupes en exceso por lo que hiciste. Porque lo hiciste. Bueno o malo. Hecho está. Ahora hay que pensar en el futuro. Y pensar sobre todo en este maravilloso presente que tenemos para compartirlo